mojada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones. Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, marchitaba mi mente. ¿Será? Breve, en los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos.